Cámara. Grabando. Sonido. Grabando. Escena 1-9, toma 2. Cámara. Set. Bienvenidos a Cámara Cero, el lugar del cine creado especialmente para ti. Luces, cámara, acción. Muy buenas tardes, bienvenidos a Cámara Cero, el lugar donde el cine cobra vida. Esta será una tarde muy amena con una invitada de lujo, multifacética, sí. Toda una cajita de monerías. Bueno, les recuerdo primero que nada en nuestros medios de contacto, el chat en vivo de www.radiotv.jutepec.gob.mx y también tenemos en Facebook la página y el perfil de Cámara Cero. También nos pueden encontrar en Twitter, Laura, ¿cómo nos pueden encontrar? Arroba cámara guión bajo cero. Perfecto. Mayra, también nos pueden escuchar en TuneIn Radio, ¿cierto? Cierto, como radio... Radio.jutepec. No, Radio y TV.jutepec. Así es, perfecto. Y bueno, tenemos... ¿cuál es la trivia de la semana, Mayra? Bueno, esta semana les traemos para ganarse los 5 pases dobles que les traemos semana con semana. Es para la película que quieran. Ya pensaban que era la trivia, ¿no? Para la película que quieran, el día que quieran, solo manden un inbox con sus datos. Y esta es la pregunta. ¿Cuál es el nombre de la película con la que se estrenó el 35º pues, Foro Internacional de la Cineteca, que es el festival o el evento que se está llevando a cabo ahorita en el Cine Morelos, ¿no? Exacto, así es. Entonces, y pues bueno. Sí. Va a durar 2 semanas, tienen desde ayer hasta el 21 para ir a ver estas películas que están buenísimas. Buenísimas. Agradecimientos también a Controles, Javier Salas, por estar aquí y hacer esto posible. Y pues bueno, sin más preámbulo, nuestra invitada Paola Calvin Loaiza. Loaiza. Ah, ok. Correcto. Así es. Ella es psicóloga, terapeuta, profesora, tallerista, relaciones públicas en el Festival de la Memoria, etcétera, etcétera, etcétera. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Al contrario. Muchísimas gracias por invitarme, ¿no? Al contrario. Estoy muy contenta de estar con ustedes, que ya las había conocido en el Festival de la Memoria. Y bueno, estar aquí con ustedes nuevamente es padrísimo para mí. Al contrario, creo que también para nosotras. También. Yo la vi y recordé muchas cosas en cuanto llegó, ¿no? Sí, sí. Que fue toda una experiencia, sí, ¿no? De veras, padrísimo. Mayra, cuéntanos, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema de hoy es mujeres trabajando detrás de los festivales. Una parte muy importante, ¿no? Tanto en mujeres y en hombres, pero bueno, hoy le toca la ocasión a las mujeres. Es muy importante todo el trabajo que se lleva atrás en los festivales. Muy pesado. Muy pesado, pero muy gratificante, ¿no? Y yo creo que también es, pues yo creo que, al menos hablo desde donde yo estoy, ¿no? Que es el Festival de la Memoria. Y bueno, sí, somos muchas mujeres las que estamos atrás. Y literalmente somos multitask, porque no nada más nos dedicamos a la parte del festival, ¿no? Nosotras cada una ejercemos una profesión, tenemos familia. En mi caso soy mamá, ¿no? Y aparte, bueno, terapeuta, etc. Estoy viendo, que es psicóloga, terapeuta, profesora, tallerista, relaciones públicas en el festival. Y platícanos, ¿por qué psicología? ¿Por qué psicología? Bueno, ¿qué te puedo decir? Ya en la deformación, como ustedes lo quieran ver, siempre me gustó, ¿no?, estar en contacto con la gente desde toda la vida. Toda la vida me gustó leer. Y entonces, literalmente tan joven, ¿no? Cuando uno elige una carrera, de pronto dices, bueno, ¿qué es lo que tuve? Fui afortunada de tener como muy claros estos aspectos. Uh-huh. Y es cuando yo decido estudiar psicología en la UAM y no me arrepiento, ¿no? Porque antes de cualquier cosa, yo siempre me he asumido y me asumiré toda la vida como psicóloga, ¿no? Antes de todo. Y esto del cine viene como un hobby, ¿no? ¿O no lo tomas como un hobby, como una parte relajante en tu vida, o cómo tomaste? Fíjate que entré de la manera más casual, inclusive hasta más accidentada que te puedas imaginar, porque hago fotografía profesional desde hace muchos años, pero hacía foto de una manera pues muy autodidacta. Entonces llega a mi vida una gran amiga, ¿no?, que es Ki Ortiz, es una fotógrafa profesional. La conozco a ella porque ella va a tomarme unas fotos a mí. Hacemos clic, nos volvemos grandes amigas, y ella es realmente quien me enseña a utilizar el equipo, a saber lo que es la fotografía profesional como tal. Y de pronto, casualmente, viene un amigo mío que es documentalista, uno de mis grandes amigos y de mi marido, y él pertenecía en ese entonces, él participó en el Festival de la Memoria, y yo le digo, oye, ¿me permites entrar a tomarte fotos de una manera informal? Y literalmente así es como entro al Festival de la Memoria. A Alejandra Islas y a Alejandro Kesnel les gusta mi trabajo, y de ahí me arranco, y hasta la fecha sigo ahí después de 5 ediciones. Pero bueno, de entrar como foto fija, empecé a asumir otro tipo de roles. Claro. Somos un festival pequeño, y entonces empecé a integrar cuestiones de psicología, trabajando con voluntarios, trabajando en otros aspectos más, ¿no? Y así es como sigo aquí en el festival, y es como entra el cine. Toda la vida me ha encantado el cine, eso sí, toda la vida. Pero cuando entré ya, de verdad, lo que es conocer, lo que es el cine documental, me atrapó por completo. Y bueno, y espero seguir y seguir toda mi vida, ¿no? Ahí. Y ojalá dure como 1000 años el Festival de la Memoria. Esperemos que no sí. Creemos que duremos tanto nosotras, ¿verdad? Y los veamos en 1000 años, pero bueno. Pero esperemos que así sea. ¿Tu especialidad en qué? Soy psicóloga clínica, soy terapeuta. Empecé a trabajar con comunidades desde la Facultad de Psicología de la UAM. Y me encantó, y bueno, de ahí me seguí hasta la fecha. Yo creo que yo soy clínica desde tercer semestre de la facultad. Entré muy joven a trabajar directamente, en ese entonces era el área de UNICEF, que era una unidad de investigación y servicios psicológicos trabajando con niños. Después empecé con adolescentes, con adultos, haciendo investigación con homicidas durante 3 años. Estuvimos ahí, bueno, estuve yo ahí colaborando como parte de la Facultad de Psicología. Y pues de ahí me seguí, entonces me volví clínica y tengo mi consulta privada. Como dicen, te fogueaste. ¿Tú ibas y entrevistabas a los homicidas o bueno, les hacías terapia o consulta? Correcto, no, era un programa, era toda una investigación que honestamente no sé si siguió o no siguió. Yo entré ya cuando literalmente habían varios compañeros, generaciones anteriores ya habían hecho un trabajo, entonces ya tenían todo como muy claro, ¿no? Entonces, sí, yo entré en una parte donde todavía estábamos en parte del archivo, buscando, ¿no?, todas las personas que podían participar dentro de la investigación, porque no era tan abierto, no eran ciertos rubros que se tenían que cumplir. Y de pronto, sí, me tocó ya llegar a entrevistar directamente a estas personas que se encontraban adentro, ¿no? Para bueno, era un programa que más adelante se quería trabajar con los hijos de estos señores. Okay. Entonces, pero bueno, a mí ya no me tocó esa parte del trabajo directo con las familias y con los niños. Uh-huh. Ya a mí ya no me tocó, pero sí durante 3 años estuvimimos trabajando en esa parte. Interesante. ¿Ya ves, Steph? No nos van a golpear. Te he dicho que yo no hablo de ellos, hablo de las personas que se encargan de resguardarlos. A ellos les tengo miedo, no tanto a estas personas que, bueno, finalmente que muchas creo veces que son inocentes. Es correcto. Así es. Y bueno, nos hablas sobre que tú no tuviste este trabajo, esta parte del trabajo con los familiares de estas personas, pero me imagino que te hubiera encantado trabajar con ellos. Ay, claro, pero yo creo que bueno, es ahí en donde de pronto la vida te va llevando por 1000 caminos. Uh-huh. Y empecé a trabajar con jóvenes, de pronto pandilleros, ¿no? Entré a la Fundación Don Bosco con la primer generación de jóvenes aquí en Cuernavaca con el padre Toño Sandoval. Y ahí me fogué más, ¿no? Entonces me di cuenta que de pronto toda esta cuestión de la violencia era algo que a mí me atraía mucho, que era con lo que yo quería trabajar. Hice un diplomado en violencia intrafamiliar y de ahí me empecé a especializar en cuestiones de violencia, de género, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Así es. ¿Y has tendido más a trabajar con jóvenes? Así es. La vida te va llevando de pronto de ser terapeuta infantil. Empecé a trabajar muchísimo con jóvenes en situación vulnerable y jóvenes también en otras instituciones privadas, tanto privadas como públicas, en preparatorias, en secundarias, públicas, privadas. Y así empecé y permanecí, hasta la fecha soy terapeuta, estoy especializada en adolescencia y en trabajo en violencia, ¿no?, en cuestiones de género, violencia de pareja. Violencia intrafamiliar es como mi fuerte, ¿no? Uh-huh. Y si alguien quiere una consultita, ¿dónde te localizan? Ah, bueno, pues ahí ya después si quieren les paso mis datos o por correo, alguna cuestión así, porque más que nada se hace mucho precisamente de voz en voz, ¿no? Uh-huh. Es como yo, más que publicitarme o, ¿no? Es como de voz en voz, entonces con mis pacientes o correo electrónico o por teléfono, ¿no? Y por creo que celular. Es la mejor manera, ¿no? Porque ya te están recomendando con la certeza de tu trabajo. Que ya saben qué es. Eso es en donde yo siempre he creído que hay que tener un montón de cuidado, ¿no? Sí. Cuando cada quien, de pronto por eso nos están cargando muchos terapeutas o psicólogos. De entrada, entender que no es lo mismo ser psicólogo. Hay muchos terapeutas, pero la gente luego no pregunta de qué tipo. Y en automático piensan que ser terapeuta es equivalente a ser psicólogo. Uh-huh. Y eso es una gran mentira. Hay terapeutas de flores de Bach, hay terapeutas de masajes, hay terapeutas de mil cuestiones más que no tienen que ver con la psicología. O sea, yo lo primero que digo es, si quieres ir a un psicólogo, infórmate quién es ese psicólogo, de dónde proviene, cuál es su especialidad, porque también los psicólogos no somos dioses, ni podemos con todo, ni entonces atiendo familia, pareja, hago orientación vocacional y también trabajo con niños y neurología. Y, no es cierto, somos especialistas, hay especialidades, ¿no? Entonces siempre yo lo que le digo a la gente es que cuando se deciden acudir a terapia, que se informen. Y que tienen todo el derecho a preguntar a la persona que tienen ahí enfrente de dónde viene, dónde está el título, qué especialidad tiene. Nosotros tenemos que estar constantemente preparándonos. Uh-huh. Porque aparte vemos una realidad ahorita que de verdad nos lleva a que tengamos que estar constantemente de verdad, o sea, leyendo, buscando, porque ya no es el mismo trabajo de hace 10 años con los jóvenes que el que tenemos ahorita. Uh-huh. O sea, hay que replantearnos muchísimas cosas. Es un constante estudio, ¿no? Nombres, sí, claro. A ver, tú que eres psicóloga. Yo siempre he tenido esa duda. Dicen, es que en los tiempos de los abuelos no era así o no era tan peligroso. Yo siento que era igual de peligroso o los niños estaban también igual de avanzaditos. ¿Tú cómo lo ves? Tú que has tenido pacientes hace unos años, ¿ves que va aumentando la violencia en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes? Ahorita precisamente en la maestría en la que estoy abordando un tema que tiene que ver con las cuestiones tecnológicas y de redes sociales. De hecho, específicamente estoy abordando lo que es Facebook, porque mi planteamiento es que, por un lado, las redes sociales a muchos jóvenes les ayuda, ¿no? Porque aparte de decir, bueno, que las redes sociales son malas o el internet es malo o bueno, es absurdo pensarlo así, desde mi postura. Simplemente hay que ver cómo se está transformando el nuevo lenguaje que tienen, la nueva visión que tienen a partir de un monitor, a partir de que se abre una brecha de conocimiento enorme o no conocimiento, ¿eh? Porque la información que proviene de estos aparatos no es 100% fiable, ¿no? Y los jóvenes en el proceso en el que están lo asumen como que sí. Hay que ver cómo inclusive dan compartir información que no tienen ni la menor idea si es correcta o si la dichosa alerta ámbar. Yo, por ejemplo, lo que veo de las alertas ámbar y es lo que siempre hago yo, pues intento reflexionar con mis alumnos, ¿no? Tengan cuidado con lo que están compartiendo. De verdad, muchas alertas ámbar, de hecho, no es más que una pelea entre padre e hijo padre y madre por a lo mejor la custodia del pequeño. Y están dando a entender, porque aparte te dan a entender que está siendo secuestrado el pequeño o algo. Muchas veces, trabajando en violencia, a las mujeres hay que sacarlas literalmente de sus hogares junto con los hijos porque están corriendo un riesgo. Y hay todo un aparato ahí legal que está, hay que sacarlas porque si no las matan. O los matan, porque también hay hombres maltratados, ¿eh? Y hay que sacarlos. Y entonces se hace toda una campaña y la gente piensa que está ayudando, cuando no está ayudando, ¿eh? Están ayudando a encontrar a quien quiere lastimar a ese pequeño, o a esa mujer, o a ese hombre, ¿eh? Entonces, no se está midiendo. Y eso lo podemos ver, lo que estoy planteando yo en este proyecto es ver hasta qué punto esa realidad virtual se está traspasando, trasladando a esta realidad, que no es la misma, ¿eh?, que la que estamos viendo ahí. Vaya, es como, estoy hablando como a grandes rasgos, no es tan fácil, ¿no? Me queda clarísimo. Y entonces hablar de violencia, lo que antes creíamos que era violencia, o se veía como violencia en lo que hacían los jóvenes, ahorita se está manifestando de otras formas, que es distinto. O sea, la violencia siempre ha existido, pero ahorita la manifestación se está dando a otros niveles, ¿no? Sí. Bueno, creo que vamos al primer corte. Así es. ¿Sí? Nos vamos a ir con el tema de Azul de Natalia Lafourcade del cortometraje Güeros. Es de Alonso Riva Palacios y es de México del 2014. Vamos. Volvemos. De cerca tú miras de color de cielo, de color amar mi paisaje triste. Se vistió de azul, con ese azul que tienes tú. Estás escuchando Cámara Cero. ¡Maquillaje! En un momento regresamos. Si gustas del rap, jazz, ska, afrobeat, reggae y más buena música, no puedes perderte Diáspora Sonora. Diáspora Sonora. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por www.radioitv.jutepec.gob.mx, difundiendo el criterio a partir del arte en pro de la libertad y el amor en todas sus formas. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Ya estamos aquí de vuelta en Cámara Cero, el lugar donde el cine cobra vida. ¿Qué nos tienes, Mayra? Bueno, hoy no les traigo sección ¿Sabías qué? Hoy les vamos a hablar de una serie de 43 poemas, me parece que son, que se están trabajando con... Bueno, los trabajó la UNAM, Radio pero UNAM. Los está compartiendo con otros medios y nosotros nos agregamos a esta campaña, ¿no? Así es. De difundir, darle difusión a los poemas que se hicieron para los 43 desaparecidos, todavía siguen en calidad de desaparecidos, de Ayotzinapa. Entonces, ¿vamos a escucharla de una vez o la escuchamos junto con el corte? Creo que con el corte, ¿no? Sí. La escuchamos con el corte, nada más era hoy les la traemos la número 12. La número 12. Y bueno, en el corte ya la escucharemos. Perfecto. Y bueno, ya regresamos al tema. Paola, tienes una... Bueno, estás estudiando una maestría. La maestría en imagen, arte, cultura y sociedad en la... En la UAM, ¿verdad? Sí, en la UAM. Sí, así es. Así es. ¿Cuál es la relación? Nos contabas fuera del aire. ¿Cuál es la relación que tiene esta maestría? O no sé si nos puedes platicar un poquito sobre de qué se trata y cuál es la relación que tendría con el cine, para ya ir entrando un poco en tema. Claro que sí. Fíjate que, bueno, desde hace mucho tiempo estaba yo buscando realmente un posgrado en donde me permitiera de verdad hacer como una relación muy clara con lo que es la psicología, el cine, la imagen. Toda la vida me gusta el rollo de la imagen. Entonces lo he trabajado desde... diferentes enfoques y obviamente desde la psicología y después, bueno, haciendo foto profesional. Pero en algún momento estuve inclusive haciendo, trabajando con jóvenes con trastornos alimenticios y finalmente la imagen es parte de la enfermedad, es la parte primordial El hecho de la publicidad y todo esto, de estereotipos y muchísimas este cosas. Entonces me empecé a involucrar en cuestiones de publicidad, de comunicación, de ver cómo de pronto estas grandes empresas empiezan a bombardear con información. Entonces me empecé a clavar en ámbitos que de verdad aparentemente no tienen que ver con la psicología, pero la psicología está ahí, mal aplicada, bien aplicada, porque pero finalmente la publicidad te va a decir que está bien aplicada porque funciona, ¿no? Pero bueno, ya me metería en cuestiones éticas, ¿no? Y entonces, ¿cómo va a impactar en todo esto? Y de pronto me topo con esta maestría que se llama Imagen, Arte, Cultura y Sociedad, y cae justo en el momento en el cual yo me estoy replanteando a nivel profesional toda esta parte, ¿no? De que cómo está afectando la cuestión de la identidad en el joven adolescente a partir de las imágenes que vemos proyectadas de pronto por redes sociales, por la web, etc., etc. Y bueno, es en donde decido yo apostar todo, me aceptan, ¿no? Entonces soy aceptada por esta facultad, que es la Facultad de Diseño. Entonces, bueno, fue complejo porque pues soy psicóloga, ¿no? Lo bueno es que ellos traen como esta apertura precisamente de lo transdisciplinario. Yo siempre he creído que no podemos quedarnos nada más con lo que nos corresponde a nosotros en nuestra disciplina. Siempre he creído que todos podemos trabajar en conjunto como parte de la sociedad, y para eso necesitamos unos de los otros, ¿no? Entonces ninguna disciplina queda fuera. Y eso es lo que precisamente me brinda este espacio. Acabo de entrar, tengo muy poco, ¿no? Voy a ver el primer semestre. Y yo estoy encantada de la vida porque, bueno, tengo compañeros que están desde las artes, son egresados de la Facultad de Artes. Tenemos un compañero que es administrador, ¿no? Un compañero arquitecto, diseñador industrial, diseñadora gráfica. Tengo una compañera antropóloga, y entonces este es donde se está haciendo toda esta mezcla, ¿no? De saberes, y bueno, ahí es en donde entro yo con toda esta parte de la imagen, todo, y que evidentemente tiene que ver con el cine, y que también es una parte que en algún momento voy a hacer un documental, ¿no? Me interesaría muchísimo, y ya lo haré, ya tengo ahí algunas cosillas. Ya tienes las bases, por ¿no? supuesto que sí, sí. Así es. Bueno, nos comentabas también sobre cómo fue que te involucraste con la fotografía, o con esta pasión de la fotografía. Ah, sí, pues por mi amiga, ¿no? Bueno, yo ya traía ese gusanito desde tiempo atrás, hacía foto, pero foto así muy a mi estilo, y con Ki aprendo toda la cuestión técnica, es cuando comprendo realmente lo que es hacer foto, y todavía en ese momento no lo comprendí bien, todavía no, hasta que al pasar el tiempo ya en la... pues en la práctica es donde te das cuenta realmente de pues cuál es el alcance, porque es importante saber de técnica, ¿no? Ahí después, un gran amigo que también es fotógrafo profesional, Jorge Magallón Mariné, ¿no? Tiene su escuela de foto precisamente. Él ya llegó, yo le digo, oye, Jorge, y se moría de risa, ¿no? Le digo, necesito que me vuelvas a reenseñar, ¿no? A educar en estas cuestiones de fotografía, y nuevamente él me aporta toda esta parte. Y bueno, yo sigo haciendo fotos, ¿no? Y esta es la pieza clave que te conecta con el cine. Esta es la pieza clave. Siempre me ha encantado el cine. Toda la vida me ha gustado el cine. Pero cuando yo entro al Festival de la Memoria haciendo foto, ¿no? Yo documentando todo el festival, todo lo que es tras bambalinas, toda esa parte que la gente no ve, la memoria literalmente del Festival de la Memoria, esa es la parte que a mí me corresponde a mí hacer, que es un peso fuertísimo, o sea, de verdad una gran responsabilidad. Entonces me tenía que poner muy seria y creo que lo logré, creo. Sí, yo sé que es difícil, ¿no? Pero bueno, todavía ahí sigo, ¿no? Me cuesta creerlo, pero bueno, creo. Entonces, bueno. No se da por vencida. No, yo de pronto fijo que soy muy seria, ¿no? Y entonces, sigo ahí y bueno, me atrapa el documental. Es cuando realmente conozco lo que es el documental. Y bueno, pues ahí sigo y me encanta y... es donde hago esa alianza. Y me doy cuenta también que el documental de verdad es para mí como una herramienta fundamental en mi quehacer como psicóloga, ¿no? Trabajando con jóvenes y también en esta parte de denuncia y muchas cosas que a veces la gente no logra ver, ¿no? O no tiene al alcance. Hace rato comentabas que los jóvenes llegan a... los jóvenes tatuados, delincuentes, con adicciones, todo esto, ¿no? Llegan a tomar una terapia. ¿Cómo llega un joven que está tan dejado? ¿Cómo se interesa? ¿Hay alguien que se interesa y los lleva contigo? ¿O tú los encuentras y bueno, les ofreces? Bueno, ¿cómo, también cómo te voy a platicar algo. No todos los delincuentes están tatuados. De hecho, decía una gran colega mía, una persona a la cual yo admiro muchísimo, porque a sus 60 años egresó de la Facultad de Psicología, 60 años de edad, con el mejor promedio. Y ella siempre decía, los niños bien que se portan mal de Cuernavaca, ¿no? Cabe mencionar que yo me he encontrado más patología, y no quiero decir que así es en todos lados, porque no se vale, no se valdría decir una, categorizar a los tatuados o no tatuados, a los fresas o los no fresas, no. Sin embargo, creo que los jóvenes que logran, de hecho, la patología no está en los jóvenes que logran verbalizarse, ¿eh? Que logran verbalizar y que por medio del tatuaje se expresan, y que a lo mejor por medio de la música o en el graffiti ellos están expresando. El problema viene con aquellos jóvenes que se guardan todo. Que no han encontrado cómo expresarse. Exacto. Tengamos cuidado de los jóvenes callados, de los jóvenes perfectos, de esos es de los que hay que tener cuidado y hay que prestar atención, porque adentro viene una, está habiendo una revolución impresionante y no están logrando sacar o de alguna manera expresar su inconformidad, su malestar, pues su simple hecho del proceso adolescente, ¿no? Que el proceso adolescente su tiene ser, hasta cuestiones, por ejemplo, biológicas, que están fuera del alcance de ellos. Viene una revolución, un reacomodamiento a nivel cerebral. Entonces, de verdad no pueden con ellos. Ya, el ser adolescente de por sí es complejo, pero si no logran verbalizarlo de alguna forma, por eso de pronto en las redes vemos que los chicos que suelen ser como muy callados tienden a ser un poco muy violentos, ¿no? Logran expresar muchas cosas ahí. Por eso les digo que no es que estoy diciendo que las redes sociales sean malas, ¿eh? Cabe mencionar, o la web, no. Pero hay que ver hasta qué nivel, así es, ¿no? Al contrario, es como pensar que son realidades distintas. ¿Podrá ayudar el Facebook a una chica muy tímida, muy introvertida, y que en el Facebook sea, porque muchas veces suena esto, ¿no? ¿De qué te sirve tener 100 amigos mil amigos si no tienes uno en realidad? A esta niña que no tiene amigos y que en el Facebook es súper popular, ¿eso le ayuda o le afecta? ¿O nada? Depende de cada chica. Habrá algunas o algún chico igual que les pueda ayudar. ¿Por qué? Porque más que nada estamos hablando de lo que les representa, ¿no? ¿Qué es lo que les está representando esos likes? Habrá que ver como casos muy individuales. Pero sí, o sea, vaya, de que les representa algo, les representa algo. Ahí es en donde yo también entraría a ver qué es lo que les está representando a todos estos jóvenes. Precisamente también es en donde yo tengo que darme, me voy a echar un clavado, ¿no? En esta investigación, a ver qué está sucediendo con todas estas nuevas formas de identidad. Básicamente es lo que estoy explorando. Estas nuevas formas de identificarse de estos jóvenes. ¿Con qué se están identificando? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No? Y dentro de lo que es tu carrera, en tus terapias que das, ¿te funciona el documental, la fotografía, todo eso para atender a estas personitas? Sí, claro. De hecho, de pronto los jóvenes pueden mostrarte por medio, por ejemplo, de la foto, de las fotos que ellos toman. No importa si es o no profesional, en la fotografía podemos observar muchísimas cosas, porque es mentira que yo no considero que la fotografía o el documental realmente sea objetivo. No lo creo. A lo mejor muchos ahorita van a brincar y me van a decir que es muy objetivo. No, no es cierto. ¿Van a empezar a publicar? Van a empezar a publicar, lo siento, con mucho gusto les doy mi correo, cualquier nota, duda o aclaración. En el chat no, porque me trauma. En el chat no, por favor, pero con mucho gusto me lo mandan a mi correo. Favor. Siempre va a haber un sesgo. ¿Por qué? Porque finalmente cada uno está viendo con su propia mirada. El mismo documental no lo vamos a observar igual, ni tú, ni yo, ni el mismo documental. Y la misma realizadora o realizador que hizo ese documental, que aunque haya tenido una idea, tuvo una idea ahí. Y también hubo un trabajo de edición. Quitó, puso, dejó. Todo lo que a ella no le parece importante o lo que no quería mostrar. No lo sé, habrá que ver los contenidos o qué era lo que buscaba esta persona. Lo mismo sucede con la foto, exactamente lo mismo. En la foto, por ejemplo, a mí me gusta mucho la foto, foto documental. Pero ahorita, por ejemplo, es peligrosísimo, lo sabemos, hacer foto documental. Es realmente peligroso, porque te enfrentas, y finalmente cuando estás, por ejemplo, que me tocaba estar en alguna manifestación, en algún movimiento, pues tenías que estar alerta, pero había un punto que algo te había llamado la atención y es en donde vas a fotografiar, pero hay toda una realidad aquí alrededor, ¿eh? Uh-huh. Y eso es lo que la gente no ve. Entonces, claro, eso puedo trabajarlo yo con los jóvenes, porque es interesantísimo ver cuando de pronto yo muestro estos documentales frente a ellos, o estas películas, o estas fotografías, y escucharlos. Cuando ellos hablan, y me están dando su punto de vista, están hablando de ellos, no de nada más. Artes y oficios. Porque tú puedes tomar una foto y decir, o sea, una foto de algún pleito, y puedes decir... Es un pleito entre mujeres, ¿no? Entre dos compañeras de clase o algo así. Puedes tomar la foto. De trabajo. Puedes tomar la foto y tú la puedes subir a alguna red social y puedes ponerle el título que tú quieras y puedes enjaretarlo al pleito que tú quieras, a una guerra civil, a un movimiento social, a lo que quieras, y la gente lo va a creer, ¿no? Entonces, es lo que ellos están interpretando, es más o menos a lo que te estás refiriendo. No necesariamente, bueno, ahí tendría que ver, por ejemplo, con el medio, que es el medio, a lo mejor sería la red social o la televisión, ¿no? Esta parte que va a publicar, que va a sacar toda esta, pues, esta imagen o este documental o lo que sea. No, yo me imagino, yo, si estuviéramos ahorita aquí y yo pusiera una imagen, ¿qué te representa a ti? Y tú empezaras a hablar. Cuando tú estás hablando de esta imagen, lo que te representa, ejemplo, a lo mejor por los animalistas, a los animalistas, en mi caso, no me considero animalista, pero siempre he estado como un poco involucrada en, bueno, no un poco, bastante involucrada, pero no me quiero asumir como tal, la verdad, ¿no? Con cuestiones de los animales, de pronto hay ciertos animalistas que suben imágenes del perro desangrándose, descuartizado, y el humano ahí golpeando al perro, ¿no? Y entonces dice, por favor, no sé, dice alguna cuestión, decir, no me dejes, o protégeme, o malditos humanos, ¿no? Básicamente. Cuando alguien sube lo que sube, no es casualidad, es causalidad de algo. Si nosotros nos ponemos a ver lo que cada una de nosotros posteamos, que parece tan ordinario, tan superficial, lo que posteamos o no, o pasamos, en nuestros muros, estamos hablando de nosotros. Tú tienes una forma de ver la vida y a lo mejor esa persona que está, yo preferiría en vez de postear al animal desangrándose, descuartizado, y el humano ahí partiéndolo, yo Paola preferiría a lo mejor una imagen linda de un perro hermoso, ¿no? Con un niño rescatando al perro. Quizás esa sería mi forma, porque eso tiene que ver con mi visión. Yo no creo en la violencia. Yo no creo que la forma en cómo podamos resolver las cosas sea de una manera violenta. Y está inclusive comprobado que las imágenes violentas lo único que van a provocar es más violencia. O naturalizarla. Pues sí, ¿no? Si lo ves más común, ¿no? Es más cotidiano. Y eso va con malo. Pero hay quienes la violencia es mala. Entonces, para desviolentarnos un poquito. Ya tenemos cara de tristeza. Sí, ya estamos enojándonos. A mí no me hablan de esas imágenes y siento así como que. Sí. Entonces, nos vamos a un corte. ¿Sí? Nos vamos a poner más a menos, por favor. Ok, perfecto. Nos vamos con el tema Sin Confidentes, de Jackie González, del cortometraje Identidad de Javier López. Es un cortometraje de Panamá del 2012. Volvemos. Vamos. De llanto y no puedo seguir más así. Pasan los días y pierdo el camino que un día me hiciera feliz. Desaparecer. Set. Estás escuchando Cámara Cero. ¡Maquillaje! En un momento regresamos. ¡Ey, ey, ey! ¿Quieres divertirte? ¡Pasárosla muy bien! ¿Y aprender cosas nuevas? ¡Escúchanos! Te traemos los mejores libros. Lo más cool del cine. Las aventuras más locas. Y lo mejor de este mundo extraño que no se vea. ¡Te esperamos! Todos los martes de 5 a 6 de la tarde. Por www.radiotv.xtepec.gov.mx. ¡Entre chavos! ¡Con X! Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Ya estamos de vuelta aquí en Cámara Cero. Creo que no me tocaba entrar a mí, pero ya entré yo. ¿En qué vamos? Vamos con... ¿Por qué no nos cuentas las curiosidades? Las curiosidades. Nos podemos ir primero con los saludos. Bueno, no, primero las curiosidades y luego... Para sí, porque tienen mucho que ver los comentarios con el tema, ¿no? Bueno, en la sección de curiosidades, el cine arte, también denominado cine ad house, es un tipo de cine realizado por compañías, con frecuencia pequeñas, cuya línea de producción contrasta con las que tienen como objetivo la taquilla y el consumo masivo. El cine arte cuenta con una mayor libertad creativa que el cine convencional y suele mostrar temas controvertidos o dramáticos o utilizar recursos narrativos o cinematográficos poco habituales e incluso de difícil comprensión. Con frecuencia el término se utiliza como sinónimo de cine de autor, debido a que las películas se identifican por el sello de su director, que por el sello del director que imprime en ellas. Esta es la definición de cine arte. Ahora sí ya me quedó más claro. ¿Ya te quedó clarito? Ya me quedó más claro. Sí, porque luego uno dice cine, arte y mucha gente dice, bueno, ¿qué tiene de diferencia? A Luis Eduardo no le gusta que dividamos el cine. El cine. ¿Luigi? Que das los talleres. Sí, sí. Luigi. Sí. Pero es que sí se tiene que hacer la diferencia porque sí es muy diferente el cine arte del cine convencional, del cine comercial, ¿no? Hay diferentes, el fin, ¿no? Más que hay nada. Diferente el fin es distinto, exacto, ¿sí? ¿No? Entonces sí hay, que, sí hay que marcarlo. Yo creo que inclusive público. Bueno, el fin y el presupuesto. Sí. Básicamente todo eso. Yo creo que en eso gira gran parte. Ese es el. Ahora sí, los saludos. Tenemos los saludos del chat. Dice, un programa de cine en Jutepec se me hace muy interesante. Felicidades al programa y al equipo de radio. Muchísimas gracias. Gracias. No nos pone su nombre, nada más pone una C. Entonces, ahí está. Gracias, gracias. Gracias. Dice Bruja, nuestra directora, dice, muy interesante la charla. Saludos a mi colega de IMAX. Habla de la publicidad y su impacto en los jóvenes, pero como siempre me gustaría que opinara el impacto en las jóvenes, lo que hablamos hace rato. En las jóvenes, sí, bueno, que ahorita tú me lo preguntabas, ¿no? Uh-huh. Cuando habíamos salido de ahí. Yo creo que finalmente vivimos en un sistema. Voy a hablar específicamente de México, porque de pronto, voy a hablar de mi realidad, ¿no? Al menos lo que yo he visto desde como terapeuta, desde la clínica como tal, siempre culturalmente se nos han enseñado ciertas formas, ¿no? De cómo las mujeres debemos de ser, cómo los hombres deben de ser. Pero ahorita enfocándome específicamente en las mujeres, una de las cuestiones es que de pronto todo se queda en relación a nuestra imagen. Entonces debemos de lucir, de ser, de actuar, de movernos, de ser de ciertas formas. Al menos aquí en México es así. De pronto viene toda esta parte de la publicidad y no quiero generalizar porque luego me dicen, oye, espérate, o sea, no vayas a decir que toda la publicidad afecta a todas las mujeres y todas, entonces por eso generan trastornos alimenticios, ¿no? Uh-huh. Ya se están deprimidas, se quieren suicidar. No, por supuesto que no, porque tiene que ver también una parte de nuestra cuestión familiar, nuestro entorno social, la forma en cómo nosotras inclusive hemos sido percibidas desde muy temprana edad, desde nuestro género, porque aparte el género luego se ve como que el género nada más se remite al ser hombre, o más bien como el sexo, ¿no? El ser mujer, la vagina, perdón, el pene, ¿no? El aparato reproductor, ¿no? Y en cómo nosotros nos vamos a relacionar entre hombres y mujeres. No, nada más es así. El género se debe ver desde acá. desde yo cómo me he percibido en mi cuerpo, con mis características individuales, ¿sale? Uh-huh. Esa es otra parte muy importante, o sea, la parte individual, la parte del contexto familiar, la parte del contexto social, y luego viene todo este aparato ideológico del Estado, ¿no? En donde estamos hablando de cuestiones institucionales, que tiene que ver con la escuela, que tiene que ver con las mismas iglesias, ¿no? De diferentes formas de pensamiento, ¿no? Filosofías de vida o creencias, tiene que ver con el sistema de gobierno. Y entonces todo este gran aparato está inmerso, nosotros estamos inmersos en esta parte, ¿no? Como un gran sistema del cual somos parte. ¿Cómo la publicidad o cómo la moda va a influir en nosotros? Pues todo va a depender, pero sí tiene una gran, gran, gran, gran parte de lo que nosotros hayamos introyectado en un primer momento de cómo yo me voy a percibir. No es casualidad, no es casualidad, es más bien una causalidad que seamos un país con grandes trastornos alimenticios, en donde queremos acceder a un estilo de vida que no nos corresponde, en donde de pronto tenemos acá arriba al papá, ¿no? En donde de pronto el mexicano tiende a querer ser como el de allá arriba, ¿sale? Y eso tiene que ver con las marcas y eso tiene que ver con todo un sistema que nos va a estar vendiendo esta parte. No todas las mujeres van a caer, ¿no? Definitivamente no. ¿Dependiendo de? Dependiendo, te digo, es una cuestión como multifactorial, ¿sale? Pero de que va a afectar, y yo creo que de alguna u otra manera, nos guste o no nos guste, de alguna u otra manera cuando vamos a comprar ropa, cuando vamos a comprar algo, todas las que estamos aquí, y sí creo, nos afecta hasta cierta medida, ¿no? O sea, siempre el hecho de quererte poner un vestido que a lo mejor no te va a quedar porque no cumples con la estética, sí, ¿no? Sí, sí, cierto. Del menos cero. Sí, cierto. O sea, sin creer que haya menos cero. Y es tallas. Triste y lamentable ver mujercitas que pueden ser lindas con otras ropas, pero por ir a comprar lo que está de moda, lo que está fashion, lo que está, y se ven de veras que, nenas, no hagan eso, por favor. No hagan meterse eso, en el por vestido favor. Cero. Sí, no. Sí. Y no, pues no. Yo creo que ahí podríamos empezar a ver en esta parte de cómo cada quien se visualiza a sí misma, pero sí hay un sistema que no lo podemos negar, que está allá afuera, que está aquí entre nosotros, en donde de pronto la imagen ha cobrado gran, gran importancia en la forma en cómo tú te vas a visualizar dentro de tu propia sociedad, ¿no? Y cómo te vas a situar en ella. Lo que decíamos también sobre las marcas, ¿no? Lo vemos de pronto de una manera, en el sentido de la pertenencia. Los jóvenes lo que buscan es pertenecer, están buscando una identidad. Y de pronto pareciera ser que se está dando la pertenencia en algunos extractos a partir de lo que obtienes, ¿no? El utilizar cierta marca o te va a hacer pertenecer a cierto grupo o no pertenecer. Ir a cierto lugar y estudiar en cierta escuela, ¿no? Y en este rol tan competitivo, y luego hay una cuestión de rapidez impresionante, ¿no? Así es. Tenemos por aquí más gracias, muchas gracias, más comentarios. Dice, súper de acuerdo con la inexistencia de la supuesta objetividad. Las miradas, los encuadres, las imágenes están sesgadas por las posturas subjetivas. Correcto, es correcto. Así es. Nuestra compañera, me parece que de Educación al Aire, un programa también dentro de la barra, así es, dice, cierto, si posteamos imágenes violentas, seguimos el juego. Las imágenes hablan de nuestra visión que tenemos del mundo, de lo que somos y de lo que creemos. Saludos de chicas de Cámara Cero. Muchísimas gracias. Y de lo que callamos. Ay, perdón. Pensé que ibas a decir de lo que callamos. A veces, fíjate, sale el inconsciente que por medio, ahí. Exacto. Pero por medio de las imágenes mostramos algo que probablemente no nos atreveríamos a hacer en la vida real. Por eso utilizamos, es un medio. O sea, la web es un medio. Es un medio de expresión, ¿no? Donde a veces no podemos... Perdón. Okay. Tenemos una ganadora también para de la trivia. Ella es Gaby Venosa. Nada más estamos esperando que nos mande su nombre completo y el día que va a asistir al cine. Y también tenemos saludos para Feriba Es, Javi Salas también. déjenme ver quién más. Tenemos. Nosotras no podemos ganar. Paulo Castillo también. Paulo Castillo también. Muchas gracias por escucharnos. Pues creo que ya es todo. Ya es todo. Así es. Bueno, entonces, seguimos. Seguimos. Ya hablamos de tus actividades. Regresando al documental. Bueno, ¿no? Primero el documental. Ajá, sí. Sí, has participado en documentales o algo así. Fíjate que no. He estado, pues nada más de. Yo he participado en documentales, no. En alguna ocasión se me propuso, pero por cuestiones de tiempo no pude hacerlo. Quiero hacer un documental. Próximamente lo haré, ¿no? Pero me tengo que dar el tiempo. ¿Qué parte te gustaría hacer en el directora? ¿Escribir algo? ¿Grabarlo tú con tus...? Hola, todo lo mismo. No, todo. Mira, todavía estoy en esas, viendo a ver qué, pero yo creo que voy a quedarme en parte de la dirección, precisamente, ¿no? Y ahorita precisamente estoy buscando un equipo que ya más o menos estamos un poco... Pues ahora sí que... Completos. Sí, ya, en esas andamos, ¿no? Nosotros y esperamos vamos a ir el próximo detrás de las cámaras. Me parece aquí, perfecto. Aquí vemos chica. Tres que... Sí. Aquí ahí vemos tres dispuestas. Me parece bien. Sí. Le entramos a casi todo. Le entramos, menos a las drogas. No consumimos. Te digo que ya hablamos de todos tus éxitos profesionales, ¿sí? Y de tu participación en lo que es la fotografía y lo que es los festivales, ¿eh? ¿Empatan todas estas actividades tuyas o algunas están peleadas con otras? No, hombre, yo creo que todo empata. Definitivamente todo me ha enriquecido. Definitivamente no me considero la misma persona en el momento en el que yo, por azares del destino literalmente, entro yo al Festival de la Memoria, a lo que soy el día de hoy, es otra visión por completo. Y eso es lo que precisamente creo que me ha abrido el panorama, ¿no? Uh-huh. Abrido, por favor, perdón, abierto, qué barbaridad, abierto. La emoción, híjole, la emoción. Estamos qué demostrando cómo las redes sociales pueden cambiar el idioma. Así es, uno ciertos puede. Cambios. Exacto, ciertos cambios, sí, generar nuevas palabras, sí. Pero bueno, está abierto. Estoy creativa. Qué barbaridad, que no me guste. ¿Real de la lengua? ¿Cómo se llama? La Real Academia de la Lengua Española. No, en este momento me van a fusilar. A vetar. Sí. Como la dejaron frente al micrófono. Sí. Perdone. Me ha abierto mucho el panorama, ¿no? Y no nada más como profesionista, sino como mujer, como mamá, como maestra, como catedrática, como muchas cosas. Definitivamente entrar al mundo del documental, no puedes volver a ver igual la vida, definitivamente no. Eso es lo rico, en donde uno está en búsqueda y en búsqueda y en búsqueda y no paras. Y una pregunta que te iba a hacer en otra ocasión, pero te la hago ahorita. ¿Tu nene qué piensa de todo esto? Ay, mi hijo. Mi hijo piensa que yo trabajo en el Cine Morelos. Y él es muy feliz. Ay, cuando llega al Cine Morelos, ¿no? Que siempre nos han tratado increíble ahí en el festival. Estamos eternamente agradecidos con ellos. Saludos a Cristian. Sí. Saludos. No, bueno, él entra ahí a esa maravillosa sala y él, para él es como mi mamá está en el cine. No me queda muy claro hasta qué nivel le llega. Él, uh-huh. Yo creo que él piensa y luego me ve con la cámara y él es muy feliz de verme con una cámara. Él, de hecho, ya quiere agarrar la cámara, entonces está, lo ven con mi celular tomando fotos y para mí es muy gratificante ver eso, ¿no? No sé a qué nivel lo entienda, él es feliz, él sabe que de pronto sí me tengo que ausentar, al menos por lo pronto, así corridito es una semana al año, ¿no? Y lo entiende bastante bien, porque él sabe que voy a ir a trabajar al cine, ¿no? Y es algo que a él le gusta, por a él eso le gusta. Te da permiso. A él le gusta, y a él le gusta, y es la si no le gustara te diría, claro. No mamá. No, pero aparte a mí me agrada mucho, porque en esa semana sí me permite tomarle fotos, en el resto del año... No me deja, pero ni por error tomarle una fotografía. Pero en esa semana sí me deja. Entonces él se pone muy contento. También me gustaría que nos explicaras cómo te ha funcionado como herramienta, digo, porque seguramente nos verán psicólogos, nos verán comunicólogos o de cualquier otra cosa. ¿Cómo te ha funcionado a ti el arte, el cine, sobre todo, para mejorar en tu aspecto, en tu especialidad que es la psicología? Mira, como catedrática, yo creo que ha sido una gran herramienta, porque finalmente de pronto tendemos a quedarnos en la... Bueno, finalmente pues doy una clase teórica, ¿no? Y entender, lograr que estos jóvenes que tengo frente a mí, que se están formando como psicólogos, logran comprender, pues de pronto es muy limitado. El cine lo que me ha ayudado, el documental, o no nada más el cine documental, otro tipo de cine, es a mostrarles en donde ellos puedan entender, analizar, reflexionar, recapacitar sobre esa realidad que se les presenta ahí, que no es tan lejana en el caso del documental. Y de verdad, yo lo he visto cómo se movilizan. Es muy diferente, es otra visión. Y aparte, finalmente estoy utilizando de una manera muy mañosa la imagen de la que tanto ahorita quiero yo estudiar y ver de qué manera está impactando. La estoy utilizando en pro de su propio crecimiento. Los jóvenes son imágenes, a los jóvenes les gusta ver la imagen, pero de pronto cuando tú les se da un espacio donde ellos puedan llevarlo a la reflexión, es maravilloso lo que pueden lograr, ¿no? Entonces, para mí es una gran herramienta y didáctica, ¿no? ¿Y crees que llegue en algún momento en que una de tus profesiones, aficiones, sobrepase a otra y tengas que dejar una por otra? Pues no lo sé. Nunca te lo has planteado. Nunca me lo he planteado porque no me veo dejando de ser psicóloga, ¿no? O dejando la fotografía, o también escribo, ¿no? Dejando de escribir, o no me veo. Y sí escribo bien, les prometo que sin faltas de ortografía. Inventándome cosas extrañas. Pero lo prometo, queda muy bonito, les prometo, no, les prometo que siempre hay ahí corrección de estilo. Pero no me veo, fíjate, dejando de ser quien soy, porque finalmente soy como que todo esto. Ajá. O sea, y dejar a un lado una cosa es como también dejar de proteger a los animales, tampoco estaría en mí, no podría dejar de hacerlo. Entonces son grandes pasiones, son mis grandes pasiones. Qué bueno. Y dejando de ser madre menos. No, bueno, no, pues es a menos. De hecho, todo está acomodado en torno al ser es mamá. Lo que les digo, ya mis hijos ya están grandes y mira, yo sigo siendo la mamá que los sigo consintiendo. Nunca deja uno de quererlos y de cuidar. No me dejen en la casa sola, por eso me trae y dicen, sí, vente, te quedes sola. Vete a trabajar, mijita. Bueno, creo que vamos a otro cortecito rapidito, ¿sí? Y nos vamos con el tema Fantasías para violín de Carlos Alillón, ¿sí? Del cortometraje Contrafábula de una niña disecada. Es de Alejandro Iglesias Mendizábal y es de México del 2012. Vamos. Volvemos. Estás escuchando Cámara Cero. ¡Maquillaje! En un momento regresamos. Si hay olvido, no hay justicia. Nos faltan 43. ¿Qué pasó realmente la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre? ¿Por qué se los llevaron? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? A un año. 43 poetas, 43 artistas sonoros, 43 días de transmisión. Porque si hay olvido, no hay justicia. Falta un lucero y ese lucero eres tú. La desaparición rompe el silencio, hace trizas la oscuridad perpetua, el abandono, el no saber por qué. Soy integrante de esa normal de Ayotzinapa, alumno de primer año de la licenciatura en educación primaria. Salimos con rumbo para la ciudad de Iguala a una actividad, la toma de dos autobuses, los cuales serían utilizados para el transporte de nuestros compañeros, incluso de nosotros, para observaciones y prácticas docentes. Hice una pequeña reunión, platicamos, bromeamos, nos dirigimos a la terminal de autobuses. Ya se tenía previo diálogo con los choferes, de antemano ya sabían que íbamos a ir por las dos unidades. Avanzamos lo de una cuadra y media y nos toparon dos patrullas de la Policía Municipal de la ciudad de Iguala, las cuales inmediatamente pues empezaron a dispararnos. El espanto desordena las lágrimas. Ha perdido esta tregua. Enmudece la música a manos del sicario. Los libros, las palabras, se quedaron sin voz. El día 26 en la tarde nosotros estábamos en la escuela. Ya sabíamos que nuestros compañeros habían salido hacia Iguala a realizar una colecta. Y a eso de las 7 y media a 8 me llamó particularmente un compañero y me dijo: oye, nos están balaceando los policías aquí en Iguala. En cuanto me dijeron eso, pues yo corrí por los compañeros rápido, rápido. Cuando llegamos como a 2-3 cuadras, el ejército también ya andaba patrullando ahora sí la ciudad, ahí. No la ciudad, el lugar. Nos decían: cállense, cállense, ustedes se lo buscaron, querían ponerse con hombrecitos, pues ahora, éntrenle, éntrenle y aguántense. Teníamos miedo, bueno. ¿Dónde la complicidad de este viaje a ninguna parte? ¿Dónde sus asuntos pendientes y sus manos? La libertad también podría encañonarse con el olvido. Las palabras se quedaron sin voz. ¡Dónde! Esto es México. Esto es tuyo. Poema de José Valenzuela. Voz: Juan Pablo Villa. Producción y montaje: Óscar Guerra. Si hay olvido, no hay justicia. Nos faltan 43 y 24,000. Una producción coordinada por Radio UNAM. Ya estamos aquí de vuelta en esto que es Cámara Cero. No era yo quien entraba. Donde el cine cobra vida. Ya lo dije. No me, bueno, me dijeron que yo entraba porque ya, bueno, para que les comentara que esto que escucharon fue el poema número 12 de los poemas realizados para Ayotzinapa, que son 43 días, ¿no? 43 días, 43 poemas. Y nos estamos sumando a esta iniciativa de la UNAM. 43 desaparecidos. ¿El autor? El autor es José Valenzuela. Okay. Entonces ya lo tenemos, esperamos que les haya gustado y bueno, vamos. Y si regresamos. Lo quieren otra vez, pueden pedirlo y se repite. Ya está. Bueno, fallece la cineasta belga Chantal Akerman. Dirigió películas como La Captive y marcó profundamente el cine de la década de los 70. Falleció este martes a los 65 años de edad en París. Destacó como documentalista. En el 2002 realizó un documental en el que trató el tema centrado de los mexicanos que cruzan ilegalmente la frontera con Estados Unidos. Lamentable fallecimiento. Una parte bien importante esta señora, esta gran señora, y mostró mucho su amor a los mexicanos. Muy, muy lamentable que haya fallecido. Así es. Y bueno, ya casi estamos por terminar el programa, Mayra. Vamos. Rapidito, entonces rapidito. Falta el basta. ¿Has jugado basta? Sí. ¿Eres rápida para el basta? No. Ok, perderás entonces. Perderé entonces, está perderás bien, entonces. Yo lo asumo. Vamos. Mejor libro de psicología. Obras completas de Freud. Primera decepción como profesora. Que un joven se diera de baja por no poder pagar. Primer logro como conferencista. En una ocasión para un taller de orientadores vocacionales a nivel estatal. Primer participación en el cine arte. Híjole, hace 5 años en la 6ª edición del Festival de la Memoria. ¿Cuál es el mejor festival según para ti? Todos han sido increíbles para mí, de gran aprendizaje, pero yo creo que con este último festival, que fue la 9ª edición, fue increíblemente gratificante ver esas salas atascadas de público. Y ver a Cámara Cero. Ah, por supuesto. Fue lo mejor. Ay, claro. ¿Mejor país productor de películas? Uy, es que decir que el mejor país productor de películas, pues es como decir cuál es la mejor teoría psicológica o la mejor rama de las humanidades. Pero bueno, digamos que dicen que España, ¿no? Pero yo creo que también se está haciendo muy buen cine mexicano. Ah, claro. ¿Sale? ¿Mejor director? Para mí, cualquier película de Tim Burton o de Quentin Tarantino. Ay, Quentin. ¿Mejor película? Mejor ¿cómo? En su producción, mejor película. En producción, bueno, es que de ahí me tendría que ir como muy, muy, muy, muy atrás, por ejemplo, esas grandes producciones como Lo que el viento se llevó. Ajá. ¿Qué otra? Híjole, no te las voy a soplar. Sí, ¿verdad? Pues, tío. Búscale en Google. Pues sí, yo creo que de esa época. Y bueno, me encantaban, por ejemplo, del cine de oro mexicano. Uf, me pueden matar. Ay, buenísimo. ¿Mejor documental? Ahorita, un documental que de verdad me tocó el alma, se llama Mover un río, que lo tuvimos este año en el Festival de la Memoria. Y lloré también, por supuesto. Creo que todos lloramos y no era de amor. Y o sea que todo el mundo lloró y todo el mundo se indignó de esta realidad tan cruda que se está viviendo. Sí, sí, sí. La película que te transformó. Una película que hayas visto algo y que hayas dicho, cambio mi vida. Pues así como que una película que me haya transformado. ¿No? O te haya concientizado sobre algún tema. Pues es que hay muchísimas, eso sí, y yo creo que sobre todo pues parte del festival, ¿no? De la memoria y de documentales son una infinidad, ¿no? De documentales que tienen un contenido social y no nada más social, no nada más es, ustedes saben, ¿no? Es también cuestiones de arte, de mil cuestiones bellísimas y bueno, yo creo que cada uno aporta, ¿no? De alguna u otra manera. Sí. Bueno, pues te agradecemos tu participación y te ganaste como 1,000 puntos. Vas a tener tu boleto doble para el Cine Morelos. Ah, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Nada más les recordamos una atenta invitación para la Cineteca y también para la inauguración del Festival Cervantino que se llevará a cabo hoy a las 8 de la noche en el Cine Morelos. Y bueno, otra vez la invitación para el 5º taller de apreciación de cinematografía. En un rato les estaremos posteando toda la información. Claro que sí. Y bueno, creo que es el momento de despedirnos. Gracias, Pau, por haber aceptado la invitación. Nos encantaría cuando ya tengas lo de tu documental invitarte otra vez para que nos vayas platicando cómo va el proceso. Claro que sí. Bueno, gracias, Javi, por controles. Gracias, Mayra. Gracias, Esther. Gracias yo. Y gracias a ustedes por escucharnos y tenernos siempre como sus consentidas. Eso. Sí. Nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 12 de la tarde. Y nos vamos con el tema de Fuga de ZNQ2 de la docuficción Trata de Blancas en la Sierra de Héctor Marreros Vázquez. Es de Perú del 2011. Hasta luego. Hasta el miércoles. Bye.